Hola Miki, ¿cómo te va? Estaba escuchando, sé que vos sos médico, siempre hablamos cada tanto, y estaba escuchando que hay un problema grave con el tema del sarampión. No sé si vos tenés alguna idea con respecto a eso, cómo está la situación. Sí, la situación es complicada porque hay 26 casos, 26, 27 casos en la provincia de Buenos Aires. Era una enfermedad que la teníamos controlada, prácticamente erradicada nosotros, y por no cumplirse el calendario de vacunas, que no depende ya de del gobierno, sino también del compromiso social que tienen las familias y los entes encargados de controlar. Es decir, los casos que se dieron son por falta de vacunación. Hubo un caso que parece ser el caso cero, que vino del exterior, una familia. Porque no en todos lados se vacuna contra el sarampión. Y el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, es causada por un virus, tiene una alta contagiabilidad, es decir, se puede contagiar en una sala de espera, en el colectivo, pero en minutos, en minutos. ¿Y cómo se manifiesta el sarampión? Yo creo que todos los médicos, en provincia o acá en la Argentina, que les llega a un chico con un exantema, eso quiere decir todos puntitos rojos, y fiebre, van a pensar en sarampión, van a buscar estudiarlo para sarampión. Es una enfermedad que sigue una cronología, porque es centrípeta. Comienza por la cara, tórax, abdomen. Generalmente la primera manifestación de las manchitas aparecen detrás de la oreja, y también unas manchitas, como un médico viejo eso, porque ahora ya no, si directamente se va a los estudios de laboratorio. Las manchitas se llaman manchitas de Koplik, que están en el paladar. La vacunación de los chicos, por eso la familia, y lo van a hacer ahí, que tienen que recurrir a, si viven en zona rural, ver y jerarquizarlo, valorarlo mucho a los agentes sanitarios, que son los que llevan, si hay resultado, es por los agentes sanitarios, porque trabajan muchísimo y hacen mucha medicina preventiva. Y después también la maestra o las instituciones, cuando van a inscribir a los chicos, controlar si tienen todas las vacunas, exigirlas. ¿Cuándo se da la vacuna del sarampión? Normalmente se da al año de edad, al año y después a los 5 años, 4 años se da un refuerzo. Son las dos dosis que lleva el sarampión. Ahí está con la triple viral. Ahora, en el caso esto de brote, ¿qué medidas están tomando los compañeros sanitaristas, la gente del ministerio, todos con muy buen criterio? Vacunarlo a los chicos de 6 meses a 1 año con una dosis de vacuna antisarampinosa. Que esa después no se la tendría en cuenta en el calendario, habría que volver a vacunarlo al año. Y en los que tienen 1 año y 4 años, darle un refuerzo. ¿Eso tiene que ser gratuito? Es gratuito, no es gratuito. Las vacunas, esas vacunas de canales son gratuitas. ¿Sí? Argentina fue un ejemplo en el esquema de inmunización. Un ejemplo en el esquema de inmunización. Pero también, con todas estas enfermedades, la inmunización comienza desde la lactancia. Porque los chicos que toman pecho tienen mayor inmunidad que los que no toman. En el caso de sarampión se tuvo en cuenta eso, la lactancia, porque antes era 18 meses, años luz, 18 meses y después se bajó al año, porque se vio que la defensa, porque la mayoría de la población estaba vacunada, si la madre está vacunada, esa defensa le pasan a la leche, o si la madre cursó sarampión tiene defensa, eso le pasa a la leche. Entonces se vio que eso duraba más o menos como hasta el año del chico, y por eso se implementó la vacuna al año. Sí. Yo le diría a las familias que ante un chico con fiebre y ese rash rojo que comienza así generalmente detrás de la oreja, cara, tórax, abdomen, consulten al médico, y el asunto es no usar remedios caseros. Y ahí hay otro problema, a veces la gente no jerarquiza los servicios de salud o a su agente sanitario y quieren bajar la fiebre con medios que no son convenientes. La fiebre se baja con medios físicos, que sería el baño en agua tibia, y después con fármaco para bajar la temperatura. No usar otras cosas porque por ahí puede traer mayor problema, ¿tá? Pero lo del sarampión tenemos que estar en alerta y todos pensar en el otro. Pero de parte del Ministerio de Salud que no existe, no, eso es bastante complicado porque no hay una campaña. No, están. Hay campañas. Lo que es el César, ¿eh? No, sí. Yo no comulgo para nada con esta gente, pero no se desentendieron de esta. Yo le hablo así como vecino, ¿no? Por eso jerarquizo lo de los, más que nada para la familia que viven en zonas rurales, alejadas, por ahí eso, los medios alternativos, las radios cumplen una gran función que es de difundir cosas y por eso un lenguaje llano, coloquial, para que y jerarquicen la lactancia materna, que es la primera inmunización que damos a los chicos. ¿Sabes? Eso en los hospitales, cualquier familia se tiene que acercar y tiene que brindarlo al hospital. Sí, las vacunas, sí, en todos los centros de salud aplican las vacunas. Sí, acá en Capital, en todos los centros de salud, los CESAP, después en provincia también, provincia con más razón en provincia, cumple un esquema de vacunación en rajatabla, estamos eso. Pero hay que empoderar a la población que sepa demandar lo que necesita y sepa cuidar. Pero que la familia tiene que empoderarse y reclamar eso. Pero acá todos tenemos que controlar el carnecito de vacuna, que estén puestas las vacunas al año y a los 4 años, que estén las vacunas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahí ya me saqué. No, gracias. Por eso, si yo... Hola, Miki, ¿cómo te va? Che, estaba escuchando... sé que vos sos médico, siempre hablamos cada tanto, y estaba escuchando que hay un problema grave con el tema del sarampión. No sé si vos tenés alguna idea con respecto a eso, cómo está la situación. Sí, la situación es complicada, porque hay 26, 27 casos... en la provincia de Buenos Aires. Era una enfermedad que la teníamos controlada, prácticamente erradicada nosotros, y por no cumplirse el calendario de vacunas, que no depende ya de del gobierno, sino también del compromiso social que tienen las familias y los entes encargados de controlar. Es decir, que los casos que se dieron son por falta de vacunación. Hubo un caso que parece ser el caso cero, que vino del exterior, una familia, porque no en todos lados se vacuna contra el sarampión. Y el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, es causada por un virus, tiene una alta contagiabilidad, es decir, se puede contagiar en una sala de espera, en el colectivo, pero en minutos. ¿Y cómo se manifiesta el sarampión? Yo creo que todos los médicos en provincia o acá en Argentina, que le llega a un chico con un exantema, eso quiere decir todos puntitos rojos y fiebre, van a pensar en sarampión, van a buscar estudiarlo para sarampión. Es una enfermedad que sigue una cronología, porque es centrípeta. Comienza por la cara, tórax, abdomen, y eso. Generalmente la primera manifestación de las manchitas aparecen detrás de la oreja, y también unas manchitas, como médico viejo eso, porque ahora ya no, si directamente se va a los estudios de laboratorio, unas manchitas se llaman manchitas de Copley, que están en el paladar. La vacunación de los chicos, por eso la familia, y lo van a hacer ahí, que tienen que recurrir a, si viven en zona rural, ver y jerarquizarlo, valorarlo mucho a los agentes sanitarios, que son lo que llevan. Si hay resultado es por los agentes sanitarios, porque trabajan muchísimo y hacen mucha medicina preventiva. Y después también la maestra o las instituciones, cuando van a inscribir a los chicos, controlar si tienen todas las vacunas, exigirlas. ¿Cuándo se da la vacuna del sarampión? Normalmente se da al año de edad, al año, y después a los 4 años se da un refuerzo. Son las dos dosis que lleva la sarampión. Ahí está con la triple viral.

sobre todo, ¿no? Si es que existe la justicia, cosa que es medio raro en este país, pero y si no, en el exterior, en donde sea, para que alguien empiece a hacer algo, porque ya es terrible todo esto, toda esta inversión, menos en invertir en los sueldos que estamos ganando los jubilados, que realmente no vamos a decir que es una indigencia, ya no tiene más calificativos, es mucho peor que una indigencia, ¿no? Y eso es lo que no vamos a permitir. No tenemos por qué vivir tan indignadamente con todo, no tenemos por qué estar siempre los miércoles exigiendo que nos escuchen y que realmente hagan lo que tienen que hacer, porque para eso están cobrando ellos. Que nosotros no podemos vivir más con 300.000 pesos por mes, estamos cansados, que no podemos vivir sin nuestros medicamentos, que en realidad ya los hemos pagado. Siempre digo lo mismo, pero eso es lo que se tiene que entender. No estamos porque nos causa placer que nos golpeen. Nadie está por ese motivo. Lo hacen sin nuestro consentimiento, eso que también se entienda. Y que entiendan que estamos ahí no solo por lo que necesitamos nosotros, eso, sino por los que están en peores condiciones que nosotros. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo y de ahí no nos va a mover nadie jamás, porque esa es nuestra lucha. Esa es la lucha en la cual estamos hoy por hoy, como en los tiempos de los 70, exigiendo memoria, verdad y justicia, como hace 40 años o 35 más o menos ya que están ahí los compañeros jubilados ocupando el espacio del anexo. De ahí no nos va a mover nadie. Arriba los que luchan. Y muchísimas gracias.